Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 4 de diciembre, a partir de las 11:30, se llevará a cabo el Electro Music Festival en el Parque Lineal de Carapungo. Participarán artistas aficionados, profesionales de las nuevas tendencias urbanas, como el tatú, la música electrónica, moda alternativa, cosplay, jam and bass y cortometrajes. El objetivo de este evento es popularizar las expresiones urbanas contemporáneas, musicales y artísticas. El festival es organizado por el Centro Cultural Aquelarte, con el auspicio del municipio de Quito. Internacionales. Buenos Aires. El quinto festival Mar del Plata Jazz se inauguró este miércoles en la ciudad balnearia argentina. Participan músicos de Brasil, Paraguay, Uruguay y de varias regiones del país anfitrión. También se desarrollan talleres, charlas, clases magistrales a cargo de los invitados internacionales a la cita. El festival es auspiciado por la organización no gubernamental Improvisación Colectiva en Mar del Plata y se desarrollará hasta el 6 de diciembre próximo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.